no hay ni un bestseller. Y dice las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se Es nuestro benemérito amigo Jorge Goyeneche quien se acerca golpeando la puerta porque quiere que lo dejemos entrar. Es su último miércoles de esta temporada. ¿Cómo estás, Jorgito? Todo bien, muy bien. Bueno, ¿y usted cómo anda? ¿Cuánto me alegro? Mario. Bien, por suerte, tirando. Problemas de gente sin problemas tengo, Jorge. ¿Ah, sí? Sí. Hoy leía justo en la nota en los portales que la quinta parte de la población mundial se va a quedar sin vacuna, por lo menos este año. Sí, claro. Así que la verdad que mis problemas no son tan graves. Sí, somos 7.000 millones de habitantes. Claro. La quinta parte son 7 por 5. Empezamos otra vez con la matemática. Son 1.400 millones. Claro, eso te iba a decir. 1.400 millones de personas. Claro, ¿qué son 1.400 millones? Sí, sobre todo gente que no conocemos, sí. Claro. Porque nos queda lejos, ¿no? Seguramente. Qué barbaridad. Bueno, nada, con eso, la verdad que desde que lo leí hoy durante la cosa esa que hacemos con de leer los portales, me quedé con esa, claro, con ese dato así fijo en la cabeza. Soy tan optimista. Sí, vos por que naturaleza, sí. Me insuflar más optimismo de que tengo naturalmente. Claro. ¿No? Sí. Sí, me imagino. Bueno. Sos una campanilla. Sí, dos. En fin. Vámonos a nuestro, Jorgito. Bueno, mira, como es el último programa de este año. Sniff, diría la historieta. Sí. Pensé hacerles una especie de homenaje a algunos escritores. Ajá. Y para eso estuve pensando en torno al fútbol y la literatura, como ya hablamos algunas veces. Uh-huh. Y bueno, recordé que tengo un hermano que es relator de fútbol. ¿Sí? Que nosotros somos cuatro hermanos, el único sano es mi hermano Alejandro, que es arquitecto y buena persona. Sí. Después tengo un hermano narco, que es Nano, que es un hermano de la ficción. Ajá. Y tengo un hermano gemelo yo. No me digas que hay dos, claro, de ustedes. Sí, sí, Omar Jorge se llama. Ajá. Y bueno, mi hermano vive en Colombia, porque cuando mi vieja estaba embarazada de nosotros, sí, vino en un vuelo, venía para Buenos Aires, pero... ¿No llegó? No, se demoró en Colombia. Ajá. Y ahí nació mi hermano. Ajá. Y bueno, lo tuvieron detenido el vuelo durante 2 años... Y después vino para acá mi vieja y acá nací yo. Así que somos gemelos, pero él es 2 años más viejo que yo. La cuestión es que mi hermano, bueno, yo escribo relatos. Sí. Y como gemelo que es relator. Claro. Están los dos más o menos en el mismo negocio. Empezamos igual. Claro. Él terminó mejor. Uh-huh. Y bueno, y él es relator de fútbol y justo en estos momentos, uh-huh, hay un partido de fútbol en Macondo, sí, de homenaje a García Márquez, sí, en el que juegan escritores, exclusivamente escritores. Ah, muy bien. Sí, y como mi hermano está allá, en realidad el partido jugó hace mucho, pero con estas cuestiones de la literatura, viste que todo se puede, sí, lo vamos a transmitir en vivo. Muy bien. Creo que se jugó hace como 7 años. Muy bueno. No, es como el túnel del tiempo, pero por radio. Esta es la magia de la radio. Ya es fue. La magia de la radio y de la literatura. Justamente. Bueno, la cuestión es que si nuestro conector, el señor Ernesto Méndez, está listo. Sí, está listo. Podemos conectar con mi hermano gemelo, que van a ver que a pesar que es 2 años más viejo que yo, tiene prácticamente la misma voz. Ajá, bueno. Y después si nos queda un minuto, charlamos. Dale, lo escuchamos. ¿Vamos? Dale. Señoras y señores, emisión en directo. Bueno, Para ser sinceros, hay que decir que no le interesó a ningún otro medio, especialmente no le interesó a torneos y competencias. Pero en fin, sea por lo que fuere, tenemos la exclusividad, como les decía, de la transmisión en directo del tan esperado partido de homenaje a don Coco García Márquez, también conocido como el Coco Gabo en el fútbol colombiano. Ustedes saben que hizo sus primeros tiros al arco en el Aracataca Fútbol Club y alcanzó quizás su momento de gloria y mayor fama cuando se jugó el Mundial en Suecia, donde tuvo el honor de llevarse la copa como capitán del Macondo Juniors. Es recordada todavía su guayabera con el número 10. Ciertamente no habrá otoño para este patriarca. Un grupo de amigos que han escrito páginas gloriosas del deporte más maravilloso que ha inventado el ser humano, es decir, la literatura, ha decidido hacer un partido de homenaje. Eso no quiere decir que el Coco Gabo cuelgue los botines. No, señores. Pero seguramente ya no jugará más en las ligas mayores. Se ha congregado un gran grupo de jugadores en actividad y otros ya retirados para participar de este emotivo encuentro. Lo vemos allí en el banco, al Coco Cortázar, el Coco Borges, el Coco Donoso, que se ha venido especialmente de Chile, el Coco Marechal. Ahora se están poniendo de pie y empiezan a trotar. También lo veo al Coco Sábato. Comienzan a precalentar. En realidad, un precalentamiento breve porque es gente que no ha perdido la mano. No están faltos de fútbol, señores. Ustedes deben saber que hubo presiones de grandes empresas para que jugara, o al menos estuviera en el banco de suplentes, el Coco Coelho. Pero afortunadamente, la barra brava lo sacó al pargatazo sí, y Libros también. Y el Coco Coelho tuvo que conformarse con un partidito de fútbol 5 bajo techo sobre alfombra, en un lugar climatizado junto al Coco Bucay y otros. Antes que ponerlos a eso, dijo el técnico, traigo unos pibes que vi jugando en el potrero y la rompían, traigo. Eso dijo el director técnico, el señor Miguel de Cervantes, quien con hidalguía les enseñó a jugar, divertir, a educar, manteniendo el interés, con una mirada quijotesca que perdona y quiere a todos. Ahí lo vemos, en fin, haciendo jueguitos al Coco Borges, con un pie, con el otro, el uno y el otro, que parecen el mismo, en un laberinto en la unánime noche del estadio. Cuando el Coco Giorgi estuvo internado, me comentó que si hubiera podido decidir en el hospital, esta es la noche que hubiera elegido y soñado. Se sube las medias, se acomoda el pantalón y sale a la llanura. También está don Coco Ernesto Sábato. Siempre juega por abajo, tirando túneles, buscando los rincones oscuros para sorprender con sus jugadas directas y brutales. Cuando se dispone a patear un tiro libre, los integrantes de la barra tiemblan porque su disparo va directo, sin vueltas, violento y frontal como un incesto. Los únicos lugares santos que frecuentó este jugador callado y taciturno han sido los de su barrio, porque siempre ha practicado en parques sombríos, playas del ocaso y oscuras canchas bajo tierra. El Coco Sábato, un verdadero exterminador. Está por comenzar el partido, señores. El árbitro arroja la moneda al aire, es un zahir, todos se quedan petrificados mirando su trayectoria. Sacará el equipo del Coco Borges. Señores, suena el silbato. Qué partido, señores. Gran emoción en las tribunas. El Coco Borges la toca con magnífica ironía, como los libros y la noche para el Coco Marechal, quien juega por abajo y por arriba, por la cancha terrestre y la cancha celeste de Taquito la Habilita Coco Cortázar, quien tiene esa tomada en área rival. Área tomada. Se mueve hábilmente como una mancuspia. Saltitos amables de Rayuela la aproxima al cielo, mientras por el medio del área viene atropellando el Coco Roberto Ar. Arremete testarudo con su garra. Traiciona a su marcador funambulesco. Lo deja como rengo. Y con los tapones de punta busca ahora el centro bajo que el Coco Cortázar lanza desde la izquierda y gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Impresionante lo del Coco Ar. Amor, usando hasta la última fibra, con todo el cuerpo, con toda la sangre, ya casi sin aliento. Hay que dejar el cigarrillo, Roberto, pero a fondo, como un putañero imperdonable que con amor brujo quisiera ganarse los 300 millones. Como 7, 8, como 1000 locos furiosos, como un lanzallamas, se la mandó a guardar. ¡Qué golazo! ¡Qué agua fuerte porteña, voto rocambole! La pelota ya está en juego nuevamente y la tiene Coco Donoso, quien mudito y todo confunde al rival y divierte a la tribuna transformándose en una vieja primero, en un monstruo después. Finalmente, en lo que te quiera, se la toca ahora el Coco Vargas Llosa, que se entretiene en acomodarse el pelo y la pierde. Ya la recupera por derecha el Coco Bioy, que le hace un pase de Sherlock Holmes al Coco Borges, como se entienden estos dos. El Coco Giorgi se mete en un laberinto de gambetas, confunde al defensor y con un toque corto, austero e inexorable, le cambia el palo al arquero y gol. Gol, golazo del Coco Borges. Se abraza a medias con el Gabo. Sí, le dice, 50 años de soledad hubieran sido suficientes. Y todos realizan el baile ritual y báquico en su oscuro rincón. Los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Vuelvo al medio campo, dice Borges, a donde nunca estuve. Por la izquierda, bien pegado a la raya, está el Coco Cardenal volviendo loco a su marcador con esa zurda maravillosa. Se le acerca un poco al Coco Cortázar y triangulan ahora con el Gabo. Gabo la cambia toda para la otra punta por el Coco Borges. Borges. El Coco Borges hacia el centro para don Ernesto, que se tira del centro a la izquierda arrastrando todas las marcas. Lo ve a Bioy por la derecha, pero se la pica a Marechal que entra por el medio. Don Coco le empuja a Marechal, la ve venir de aire, la trae entre sus alas un ángel de cemento, pero lo tironean hacia abajo los demonios enemigos que lo cuelgan sin piedad. Eso es full. ¿Qué cobra referí? El Coco Marechal insiste, lucha como en un 17 de octubre, pero es el árbitro cobró tiro libre. Desde la tribuna, el jefe de la barra brava de Cronopios, el Coco Megafón grita: ¡Patealo, bolo, fondo, patealo! El Coco Marechal no se marea con los cantos de sirena, ni con la maga Circe. Piensa en Solveig Amundsen, piensa en Sofía, piensa en la rosa en la balanza, en Lucía Febrero, la novia olvidada, pero también piensa en las carnes jóvenes de Irma, en su amigo Tesler Fijman encerrado en un loquero y patea. La pelota rosa la barra y se desvía el córner. Córner desde la derecha, lo patea Bioy, la toca cortita para el Coco Borges. El Coco Borges habilita al Coco Gabo, que ha confundido a todos porque se tiró a la derecha. La toca para el Coco Vargas Llosa, quien se entretiene en acomodarse la vincha y pierde el balón. La barra brava lo putea. La recupera ahora con la fuerza de un cachorro, con la resonancia de una conversación en la catedral, y la toca para el Coco Arte, sus piernas la bocha, y es un juguete rabioso que sale envenenado con extraño efecto, como una maldición, como un Judas Iscariote. La peina de manera fantástica el Coco Cortázar. Y el referí decreta el final del juego. Ha concluido el primer tiempo. ¡Qué partidazo, señores! ¡Qué toque, qué elegancia! ¡Cuánta garra! ¡Cuántas ideas claras! ¡Cuánta emoción! En la tribuna, desaforado, aplaude y grita un tal Lucas. Con extraña felicidad, el Coco Sábato desciende por el túnel mientras el Coco Vargas Llosa se entretiene firmando autógrafos y posando para las cámaras. Creo que tenemos desde el campo de juego algunas declaraciones de los jugadores. ¡Qué toque, señores! Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo. Bien, señores, hemos hablado un poco del cuerpo técnico. Está integrado por la maga, por Alejandra Ormos, por Úrsula, por Lucía Febrero y el ya citado Cervantes. Vemos movimiento de jugadores, sí, están precalentando los suplentes. Seguramente los técnicos harán algunos cambios, todos quieren jugar, todos quieren participar de esta fiesta del deporte, de este homenaje. Acá me avisan que va a haber algunos cambios. Sale Cortázar y entra Blaistein. Por Borges entra Piglia, pero jugará en el puesto de Ar, que reemplazó por Soriano. A Marechal lo reemplaza Dolina. Y vemos otro cambio más, sí, ha salido con el número 11, Cardenal. ¿Qué lo reemplaza? Me informan, acá me dicen que el uruguayo Galeano. Otros jugadores consagrados entran también a ser parte de este encuentro. Asturias por Sábato y Lezama Lima y Carpentier. Estos últimos vienen del fútbol caribeño. También ingresa Jorge Amado y nos asegura el Yogo Bonito, Flor y Canela, Divertido Bahiano. En momentos en que comienza el segundo tiempo. Las tribunas arrojan papel picado hecho con guiones televisivos, libros de Coelho, expediente de la Dirección de Cultura. Cuanto papelito, muchachos, la barra acompaña con sus cánticos a las jóvenes promesas de este partido. Allí vemos a los pibes del barrio de Flores sobrevolados por el ángel gris. Más allá están los lectores de Soriano y Blaistein, quien justamente recibe la pelota y se manda una impresionante diagonal como Victorcito el hombre oblicuo, dejando mal parados a los cuatro estructurados mediocampistas rivales. La toca para Galeano, quien juega cortito y al pie por el sector izquierdo por el gordo Coco Soriano, quien con simplicidad le pega un efectivo puntazo al arco. Un tiro triste, solitario y final que violentamente pega en el travesaño y rebota hasta cuarteles de invierno, hasta el círculo central donde la recibe el Coco Dolina, que entre melancólico y nocturno, atento al entorno memorioso del potrero de Flores, la pasa con un lujo para el Gabo, que está un poco cansado y se la devuelve exigida. El Coco Dolina la cruza cantando para Galeano, quien se va hasta el fondo y la toca atrás para la entrada del Coco Arciniegas, que es un indio en el área. La toca corta para el virtuoso Carpentier, que con barroquismo la cede al Coco Lezama, y cuando se manda hacia el paraíso rival lo cuelgan. ¡Penal! Protestan los rivales, pero el árbitro impone su autoridad. Toma la pelota el Coco Gabo, la pone en el punto del penal. Todo listo, casi no toma carrera, ya está muy canchero. Esta es la crónica de un golazo anunciado. Amaga el Gabo y la toca suave, tersamente al ángulo, al rincón de las ánimas, como diría el Coco Sábato. ¡Qué lujo, señores! ¡Qué lujo! ¡Nadie! Contó después el Coco Borges, nadie lo vio al balón en la unánime noche. Se juntan todos ahora en torno al círculo central y la juegan de lujo. Rabona, metáfora, cabeza, poema, hombrito, hipérbole, taquito, chilena, un caño, bicicleta. Son los globetrotter del fútbol, señoras y señores. Si usted se perdió algo de este partido, no conoce la felicidad. No se queda fuera, venga a mirar, a gozar del juego. Muy bien. Ahora, no entiendo, se acerca uno de los técnicos a esta cabina, debe haber algún inconveniente, no comprendo bien los gestos, ¿sí? ¿Me llaman a mí? No entiendo, no puedo creer las señas que me están haciendo. ¿Me invitan a jugar los últimos 2 minutos? ¿Yo con esos monstruos? No, che, me queda muy grande la camiseta. ¿Que vaya al arco? Está bien. Yo no soy arquero, pero este partido no me lo pierdo ni por todo el oro del mundo. Ya voy. Me pongo las rodilleras y voy, con mi semblante de bestias, a dejar a toda la delantera en Orsay. ¡Amo! ¡Qué bien tu hermano, Jorge! ¿Viste qué relató? ¡Qué relató la pu! ¡Mirá! ¡Qué bien, eh! Escuchaba medio así, debe ser por la central satelital de Balcarce, por sí. Ahí. Sí, sí. Estaba así como un ir y venir de la voz, ¿no? No, pero se escuchó bien, ¿eh? Ah, se bueno. Escuchó muy, muy, muy perfectamente. Muy bueno, muy bueno. Te agradezco mucho este momento, ¿eh? Bueno. No, sí. Hay un montón, viste que hicieron un seleccionado en el que están medio, para mí, ridículamente juntos Pelé, Maradona, Messi. No, había que poner, que elegir, creo que fue en Francia, había que elegir los mejores, y bueno, están ahí, un amontonamiento de gente, bueno. Sí, esos equipos que no juegan, no jugarían a nada, ¿no? Y claro, bueno. Los equipos que no juegan, claro. Igual todos son brillantes, pero quedaron afuera un montón. Sí, alguno tendría que marcar también, ¿viste? Claro. Acá pasa lo mismo. No me digas. O sea, quedan afuera un montón de escritores que deberían estar, las elecciones... muy caprichosa y ligada a lo temporal, al momento en el que armé este asunto hace unos años. A raíz de la selección de temas musicales que se hace los miércoles, hoy justamente pensaba lo mismo con respecto a qué dejaría afuera, el tema de los Redondos. Ah, está difícil, ¿viste? O, claro, o de música ligera, sí. Hace, no sé, 15, 20 años, sí o sí hubiera elegido Los Redondos. Claro. Y ahora seguramente lo dejaría fuera y elegiría música ligera. No sé por qué. Está bien. Son cambios y porque todos cambiamos todo el tiempo. Y son dos, estamos eligiendo entre dos selecciones. Sí, digamos. sí, claro. Es más que nada para jugar con aquello que fue la antinomia en aquel momento. Bueno, Jorge, te mando un gran abrazo, te agradecemos mucho, mucho, no solo yo, sino también a los oyentes. Hay un mensaje que acaba de entrar que dice: gracias, Goyeneche, por tu columna de este año, sos un capo. Bueno, mi CBU es uno... Pero la puta, qué miseria la literatura, es una cosa terrible, Jorge. Bueno, te mando un abrazo enorme, Jorgito, esta es tu audiencia. Hola, hola, ¿se emocionó? Hola. Ahí estás. Sí, Jorge. No, dije que le mandaba un gran abrazo a vos y a Ernesto. Bueno, por ahí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo supongo que estaremos escuchándonos el año que viene. Ah, te estás haciendo difícil. No se sabe si Jorge estará el año que viene o no, porque no quiere contestar. Muy bien, le pasó la columna de Jorge Goyeneche, la literatura, aquí en El Éxito de la Tarde.